アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, y muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Chica, y pues ya estamos en otro San Martes de Alianza Anime, por supuesto. Bienvenidos a esta loca mujer que les habla, es DJ Aome. Hola. A los que no me conocen, hola, mucho gusto. Y a los que sí, pues ya sabes. Saludísimos y besototes. Y hay gente en el IRC. Oigan, qué buena. Entré tarde. Porque tengo una buena excusa. Porque, oh, cómo me cuentan el tiempo. Es que estaba una canción buenísima. Y se me hizo una falta de respeto quitarles esa canción. Era la de I Am Monster Chan de Rai. Estaba muy padre esa canción, de hecho la estoy buscando ahorita, me atrapó esa canción, así que por eso disfruté la canción y dije, ¿qué más da? Unos minutillos, y por eso entramos tarde, perdón, pero me encantó la canción. Saludos en el IRC, y hay gente, saludos a Moyaco, hola, y Jikai, Nixero, saludísimos, muchas gracias por reportarse. Aquí Alianza Anime, Azuki 90, una de las nuevas locutoras de Anime Nexus. Bienvenida, señorita, muchas gracias por la sintonía. A Satanás, ¿qué onda, Satanás? Ya me extrañaba, ¿eh? Un martes Sin ti es como un día sin sol. ¿Quién más anda por aquí? Saludísimos. Pues muchas gracias a Tipeiku, por supuesto. Ok, a ver, se escucha estadística, me comentan. Permítanme tantito. A ver ahí, ¿qué tal? Gracias, compadre. A ver, ¿qué me reporta la gente? ¿Qué onda, Marquitos Gómez 2.0? Bienvenido. Bueno, ahí me dicen, si se escucha mal o bien. Gracias. Pues hoy tenemos un tema del día interesante. ¿Qué onda, Carlitos Imán? Hola, llegué tarde, pero tengo pretexto. Creo que estoy escribiendo un guión y pues me comprometo con penetro. Con penetro. Ocho, dice. Ok. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Qué onda, Jorge Avilao? ¿Por qué juegas con mis sentimientos al aire? Te encanta eso. Ok. Bueno, pues yo continúo y ahorita checamos eso, ¿vale? Excelente. ¿Ah, sí? Ok. Gracias, mi querido Jorge Ávila. Lo vamos a checar. Saludos, Satanás. Dice, saludos para DJ Hombre y su sensual voz, que me pone la piel chinita. LOL, dice de acá. ¿Qué tiene ese tipo de comentarios al aire, chicas? Me descontrolan. Ok, bueno, gracias, compadre. Lo voy a checar. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos un tema del día. 7 minutos tarde, pero es que... Bueno, ya dije, ¿por qué llegué tarde, Pablo? Eso es justificable. Y a ver, mi querido compadre, te tengo aquí una tarea, mi querido compadre. Consígueme esta canción, por favor. Es Satanás de Paz. Alex Turner dice, hola, Onesan. Hola. Me voy a poner el opening número 2 de Héroe del Escudo. Aquí te dejo el enlace. Espero que sea de un anime o por más japonesa, Por favor. Hola, Liz. Saludísimos. Ok, vámonos con más. Hola, Eduardo Bravo. Saludos. Sí. Bueno, ahorita lo pongo, ¿va? Con el música de fondo de Avengers. ¿Qué te parece? Sí, tengo que decirlo. ¿De qué sirve un programa en vivo si no puedo decir tonterías al aire? Muy bien. Hoy nuestro tema del día es... Hoy presentamos... Anime legal versus anime ilegal. Servicios, disponibilidad, ¿cuál prefieres? Tema sugerido por Pablo BS. Como ven, este es nuestro tema del día de hoy, interesante. Y sí, mi querido Jorge Ávila, usted ha ganado el segundo pedido musical automático de Alianza Anime. ¿Cuál va a ser, mi querido Jorge Ávila? Porque le pregunté aquí, mi querido Jorge Ávila, bueno, a todos, fue pregunta general, que los que escuchan el podcast, por supuesto, pues ahí tienen la oportunidad de checar todo el programa con sumo detalle. Y pues les pregunté que a qué hora, porque yo usualmente menciono la hora. Por ejemplo, hoy son 7:13 minutos PM hora México del 23 de julio del 2019, que a qué hora mencionamos el promocional de Guillermo Aguirre, que sonó durante el programa en vivo. Pues ya ahí dije la hora. Pues sí la atinó, mi querido compadre. Movimiento Jikai. Ok. Bueno, es Jikai. Saludos, Sailor DJ. Saludos, Eduardo Bravo. Ok, pues nuestro tema del día, ya lo saben, vías de contacto, antes de que se me olvide, porque se me olvida. Pues estamos aquí en el IRC de Radio Anime Nexus, por supuesto, en www.animenexus.mx. Ahí estamos en el IRC o en el chat. como gusten llamarle. Y la segunda vía de contacto es nuestro grupo de Alianza Anime con DJ Yaume aquí en Facebook. Sale, besos, abrazos y demás. Aquí estamos. Jikai, pues vamos a comenzar este San Martes de Alianza Anime con el primer pedido musical de la noche, que lo ganó Pablo BS, ya que él pues nos dio el tema de hoy, el tema de que vamos a estar discutiendo durante el programa. Vamos con tu pedido musical, mi estimado Pablo BS, que es el siguiente, y con esto comenzamos. Bienvenidos a otro San Martes de Alianza Anime con DJ Yaume. Jikai, damos inicio. Saludos. Estás llamando a la línea telefónica de Anime Nexus. Por favor, escucha nuestro menú de opciones. Si deseas encontrar la mejor música anime, marca 1. Si deseas pasar un buen rato escuchando tu música favorita, marca 2. Si deseas tener un divertido rato escuchando la gran variedad de locutores, marca 3. Si deseas criticar con más otakus como tú y escuchar a los mejores locutores, continúa en línea y escucha Radio Anime Nexus, la número 1 de toda Latinoamérica, y nada más. Guy, pues ya regresamos y wow, nadie se ha movido de su asiento. Tenemos la misma audiencia desde que iniciamos. ¡Qué buena onda! A eso le saqué de esa frasecilla, la ando sacando de la película de Avengers. Cuando Iron Man anda ahí y dice, oh, qué buena onda, que ahora tiene el 4% de batería en su traje y todo eso. Me encanta cómo lo dice. Por cierto, Iron Man, por si no lo sabían, es mi personaje favorito. Me encanta, me encanta. Él murió por nosotros, así es. En fin, ok, bueno, pues tenemos aquí ya los primeros pedidos musicales de la noche. ¡Qué rápido! ¿Qué nos comentan? Andan muy activos en el IRC, qué buena onda. Esa va a ser la frase del mes, qué buena onda. ¿Qué onda con eso, Dixero? Gracias, gracias por el cumplido. ¿Desmadrugado? No puede ser. Tiempo sin saludarte. ¿Qué onda? Saludos a Pinky, a Pink Star, DJ Lily, otra DJ. Yeah, ya estamos dominando Nexus. Dixero dice, pues yo prefiero el legal. Ah, él ya está abordando el tema del día, que es anime ilegal versus anime legal. Este es el tema que nos trae Pablito Besen. ¿Qué prefieres en cuanto a servicios y disponibilidad? A ver qué nos comentan ustedes, mis queridos Rami Escuchas. Y Nick Zero dice, ok, pues yo prefiero legal, ya que pues, aunque pagué, pero disfruto el anime sin ningún problema de virus y que no esté bien subido o algo. Muy cierto. Saludos, mi estimado Guillaume. Hoy me podrías poner el segundo opening de One Piece, que se llama The Light. Aquí andamos en contacto. Te mando un abrazo y saludos a todos los que escuchan tu programa por la única, la mejor radio, Anime Nexus. Jefa. Bueno, fuera. Saludos, desmadrugado. Gracias, me queda DJ Lili. Ok, muy bien, sí, con todo gusto, me quedo en Xero. Recuerda que los pedidos para que no te regañen, ahorita que venga la... Ah, no, anda la Sheryl aquí. Interesante, wow. De hecho, yo también estoy ahí como que no tengo rango, ¿verdad? Bueno, pues ahorita nos ponemos entonces. Ok, interesante, interesante. Para que no te regañen, Nixero, los pedidos son por mensaje privado. ¿Sale? Ahí por si te comentan algo. Saludos aquí a los chicos de Facebook. Saludos a Guerrero X, hola, saludísimos a Tipeiku, Eduardo Bravo, a Carlitos Simán, a Jorge Ávila y a Warrior Nick Solano. Saludos. Gracias, gracias por la sintonía. Bueno, ¿qué más nos comentan por acá? Jorge Ávila, buenas tardes, comadre, buenas tardes, compadre. Ándale, casi 3 minutos tarde, los monjes lo dicen, un maratón se aproxima, pues estaría bien un maratón. Suki 90, ¿qué nos comentas? Dice, yo también prefiero ver el anime de forma legal, sin embargo me molesta un poco que las plataformas de stream no salgan de las series de siempre. Y en caso de que traigan algo de anime con doblaje, este sea de calidad deplorable. ya lo hemos estado viendo con varias series últimamente. Y Yome, ¿cuál eran las redes sociales de tu programa como tal, además de la página de Anime Nexus? Ah, sí, me queda Super 90. Pues estamos en el grupo de Alianza Anime con DJ Yome, ahí no hay pierde, ¿eh? Aquí en Facebook. Y también ando ahí en Facebook como DJ Yome. Oh, Fernanda Velázquez, ¿cuál prefieres? Ah, es cierto, se me pasó mi estudio de DJ Yome. Ya no se me pasará eso de mandarle el pedido por privado. Sí, por favor, me quedo mixero. Edson Coronado, no puede ser. ¿Qué es el día de revivir a los muertos hoy o qué onda? Alex Turner, la mayoría de los animes de Crunchyroll son de Kadokawa. Pero es por eso no hay variedad. Hola Edson, bienvenido. Sí, llegaste súper temprano el día de hoy. ¿Qué nos comentas, Carlitos Simán? El creador de contenidos. Y por ahí tenemos un cumpleañero, Gibran Orozco. Ya vi que hoy es tu cumpleaños, que seas muy feliz. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Dice Carlitos Simán, un tema polémico. Pues en mi caso sería muy falso de mi parte decir que no he visto animación en general por medios no oficiales. Ok, me declaro culpable también. Pero cuando puedo aprovechar las plataformas oficiales y legales, porque eso apoya a que la gente que produce, promueve, distribuye. Sé que piensa que a un estudio televisora y toda empresa no le falta el dinero y que hay que ver ilegalmente. Es para ellos como un piquete de mosquito, pero como creador de contenidos me gustaría que el equipo y yo que colabora, mi equipo y que colabora conmigo, los proyectos recibiéramos la retribución económica que por derecho les corresponde. Pues sí, eso sí, tienes razón. Es que con tu poder del infinito regresaste a la vida. Todos esos escuchas desaparecidos. Ay, Carlitos Iván, ¿qué pasa? ¿Qué nos comentan? ¿Qué nos comentan aquí en el IRC? Sí, saludísimos. Y se resucitó como Kamisama al tercer día. Se salieron del infierno. Algo así. Ok, bueno, vámonos con más del tema del día. Damos un poquitín ahí. ¿Quién nos agrega acá? Baruch. ¿Quién es Baruch? Bueno, vamos a agregarlo. No sé quién es, pero hay que agregarlo. A ver quién es. Marquitos Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. 2.0. Y ahorita sabrán por qué es 2.0. Jorge Ávila, pues... Ah, no, pues si la comadre escuchó la canción se vale, ¿sí? ¿Quién se niegue? Ah, sí, compadre, por favor, consígueme esta canción, compadre. A ver, a ver, a ver, aquí. Te la voy a comisionar, compadre, por favor, por favor. Es que sí quiero esta canción, pero ahorita ando ocupadilla. Aquí en programa en vivo, perdón. Esta, compadre, consígamela, no sé si... Por favor, ¿sí? Ándale. Jorge Ávila. Ya que me acuerdo, llevamos mucho tiempo sin nombrar a la innombrable. ¡Ah! A esa. Ok. Mixer, es que la voz de DJ me reviva a la gente. Son Nick Zero quiere algo y no es dinero, ya son muchos halagos. Suki 90, listo, DJ Yaume, he mandado solicitud al grupo. Yo también debo declararme culpable, algunas series las sigo viendo de forma ilegal, pero son las que lamentablemente no llegan a los streams legales. Sí, hombre, pues es que es tentador. Nada como ir en la carretera manejando y escuchando a DJ Yaume. De veras, mi querido Edson Coronado, cuidado, maneja con precaución. Julio 91, hombre, ¿cómo me cambié de horario? Ya no te puedo escuchar en las tardes. No. ¿No pueden repetir tu programa en las mañanas? Pues no sé, mi querido Julio 91. No sé si aquí mi estimado Ram podría programarlo. O estaría bien, ¿verdad? Repetición matutina de Alianza Anime. Tal vez yo lo pueda programar. No lo sé, mi querido Julio 91. Lo voy a checar, ¿vale? No te prometo nada. pero pues muchas gracias por el interés. El desmadrugado, el anime debe ser legal, pero también traigan buen doblaje y no cambian la historia. Como Los Caballeros del Zodiaco, versión Netflix. Sí, he escuchado ese tema bastante polémico. Con la voz de Seiya, ¿no? Ah, cómo han ahí hecho controversia con la voz de Seiya. No la he escuchado y fíjate, tengo Netflix. La voy a escuchar. A ver qué tal, para qué lado me uno. ¿Qué onda, Len? Saludos. Satanás, otra vez le cayó una bandota al IRC. Sí, qué buena onda. Dijeron que andaban ahí medios muertos en el IRC, pero no. Pues la verdad, para hacerte reír, mi estimadillo, eso es mi objetivo. Ah, qué lindo. Gracias, Nixero. ¿Y qué tal les fue ayer, chicos? A los novatos de Anime Nexus, los nuevos locutores. Ayer con... ¿cómo se llama su programa? Perdón, chicos. No me acuerdo cómo se llama. Lo siento. Soy un poco mala ahí para los nombrecillos. Bueno, en lo que no recuerden cómo se llama su programa, ¿no? Pues nadie se ha movido de la sintonía. ¡Wow! 7:30 y seguimos con la misma audiencia. ¡Qué buena onda! Ok, ahorita en lo que me recuerdan el nombre del programa. Pokesign. Y pues se trata justamente de Pokémon ahí. Para todos los que quieran. Tendidísimo con los Pokémon. Sí, hablan de Pokémon, sí. Absolutamente hablan de Pokémon. En Pokesign todos los lunes. De 9 a 11 pm hora México, ¿verdad, chicos? Son de México aquí los paisanos. Porygon, hashtag Porygon es inocente. Qué buena onda. Suki90 dice, es una de las locutoras de Pokesign. Dice, creo que nos fue bien, tanto en sintonía como en el chat. Agradecemos infinitamente el buen recibimiento. Qué bien. Pues bienvenidos, chicos. Patadita de buena suerte. Ok, Edson Coronado. ¿Debería transmitir en Facebook también? Pues solo dime cómo lo hago y con todo gusto. Tan interesante, ¿no? Ok, Pokesign, gracias, Ignacio Godoy, por el dato. Pokesign, gracias, Eduardo Bravo. ¿Estuvieron bien? ¡Qué buena onda! Muy bien, gracias, compadrito, por favor. Ahí se le encargo. Ok, saludos a Mariana López, muchísimas gracias. Sí. Alfredo Espinosa, hola, DJ Yome, reportando sintonía este San Martes. Los acompañaré durante un ratito. Bueno, muchas gracias, Alfredo Espinosa. Saludos, saludísimos a Pablito BS. Que ahora no me anda hablando Pablito BS. ¿Qué onda, Pablito BS? ¿Qué te dices? Bueno, vámonos rápidamente con los primeros tres pedidos musicales de la noche, pues enseguida regresamos. Así que no pierdan sintonía. Muy bien. A ver, déjenme checar aquí el segundo pedido musical que prometí. Ok, que le corresponde a Jorge Ávila, porque participó en la dinámica del podcast de Alianza Anime. Ok, ahí está, excelente. Ya, perdón. Muy bien, vamos con el primer pedido musical de la... del segundo pedido musical de la noche. Ay, perdón. A cargo de Jorge Ávila. Vamos a este pedido musical, pues él participó ahí en la dinámica del podcast. Vamos a escuchar Dirty Mops. Vamos a escucharlo. El pedido musical de McKid Fight, aquí del IRC, si no me equivoco, ¿verdad? Pedido de Alex Turner. Ay, perdón. Mi fondo musical me distrae. Y terminando con el video musical del cumpleañero del día de hoy. De Gibran Orozco. Esto va para ti, mi querido Gibran Orozco. Y pues muchas felicidades. Espero que te estés pasando un súper cumpleaños aquí en compañía de Radio Hermano Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Jikai, vámonos con esto y enseguida regresamos. Estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto, de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. Just fight it out. Just fight. mindset また blow up but I can't feel heaven since A 割り澄む感情ただ弱いから fray up 今と欲しがらめ自分を見失いそうでも君を信じて何百回だって何百万回だって気づかされてもいずれない My face 存在の証明いつだって Myself I gotta make a change Make a change, yeah 歪んだ世界でシャドウたどって声に狙い叫び抑えて何百回だって何百万回だって I find a great myself Now or never Fire. querido Gibran Orozco, esto es para ti. Happy birthday to you. De parte de Radio Nueva Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Y estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Saludos, Julio 91. No, este programa es Alianza Anime con DJ Yaume. Saludos a Nick Zero. Qué bárbaro, bastante creativo, Nick Zero. Bastante creativo. A ver, ando checando el opening 2 de Live. Ah, sí, ya lo pusimos, ¿no? ¿Este lado? De Live, de Live, de Live, de Live. A ver, a ver, a ver. Como que ya lo pusimos, ¿no? ¿No? A ver, voy a checar. Es que en One Piece, la verdad, no ando muy bien en esa materia de One Piece. De Live, de Live, de Live, ¿no? De Live. I'm sorry. Nothing Right con mi English. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ok, no, ya lo hemos puesto. Nomás lo mencionamos. Va, ahorita lo colocamos. Ay, me salió otra rima. Ah, sí, lo de Inevitable. Sí, cierto, ya voy, es que ando de aquí con pedidos musicales. 7:51 pm, hora México, 23 de julio del año 2019, temperatura, no tengo ni idea, pero ya hace calor, salgo de calor, aquí. Ah, por cierto, yo transmito desde el hermoso y peligroso Estado de México. Aquí desde Catepunk, totalmente en vivo para todos ustedes, llega Alianza Anime. De Catepunk, me encanta decirle Catepunk. Perdón. Qué rápido, ya va a ser una hora de programa. Qué rápido. Bueno, vamos a ver, estamos aquí. Sí, va. Perdón, andaba descargando el último pedido de este bloque. Ok, perdón acá. Me queda Suki90. Tú eres fanduber, ¿verdad? Suki90. ¿Y tendrás algún fandub a la mano? O alguno que los quieras compartir para colocarlo en esta noche. Bueno, porque aquí en Alianza Anime amamos a los fandub. Nos gustan. Tanto que hasta canta la loca de la locutora. Tanto hasta que la locutora canta y todo, ¿eh? Así que si tienes alguno, pues con todo gusto lo colocamos. Me gustaría escucharte, ¿verdad, chicos? ¿No se descargó? Ay, ahorita lo descargo. No problema. Perdón. Anda aquí. Haciendo maniobras. Ya. Compaye, ¿me puede apoyar con el opening 2 de One Piece, The Light? Por favor, mi querido compadrín. Estoy tratando de descargar, pero no me deja. Ok, gracias Eduardo Bravo, ahorita checamos tu comentario. ¿Quién más nos habla por acá? Qué rápido. Ah, ok. Ok, ya dejaron super comentario, bueno. Comentarios saco pulmones de aquí de Alianza Anime. No, Giro, no cantaré. Es que Giro me hace bullying. Bueno, LOL, por tu lugar tan peligroso donde transmite, donde ayer hay que irse armado entonces. Hasta los perros tienen armas aquí. Sí, me quedé hace que 90. 29 grados. Con sensación térmica de 32, comenta Suki 90. One Piece tiene muchos openings, pero ningún anime le gana a Detective Conan en cuanto a openings. ¡Wow! Pues, déjenme diferir. Regina Mori de Catepunk. Entonces es paisano del monstruo Marcelino. Ah, sí, vive en Catepunk. No sabía. Sí, Suki canta. Sí, quedamos ahí. Ok. A ver, pues mándame el link. Me queda Suki 90, por favor. Regina Mori, aquí el clima en Guadalajara está bien por ahora. Aquí hace calor. Muy bien, ándale unas retas. Bueno, pues andan ahí comentando. Ah, el opening 2 de One Piece, por favor, compadre. Believe, ¿no? Se dice Believe, creo. Por favor, me quedo Jorge Ávila. Sí, ¿verdad? Hay que poner corridos. El corrido de Sailor Moon, aquí le tengo la mano. Es que también somos fans de los corridos y todo eso. Ya, no se asusten, pero ya van a ir ahí. Conociéndome. Ok, pues vámonos rápidamente con más comentarios del tema del día. Anime legal versus anime ilegal. ¿Cuál prefieres en cuanto a servicios y disponibilidad? Tema sugerido por mi querido Pablo Besen. Saludos a Ram, Nexus, Jebasu. Aquí andamos transmitiendo. Jordi Andrés dice, es un dilema realmente. El anime legal le permite a los animadores y a los dueños de las licencias de los animes ganar dinero y seguir haciendo proyectos. Pero la desventaja es que muchos de los animes que queremos ver o están bloqueados o no están en su catálogo, cosa que no tenemos en las plataformas no oficiales, y admitámoslo. La primera vez que vimos anime fue de los que siempre pasan en la TV cuando sabíamos lo que era anime. Y el entrar al mundo otaku no fue por lo legal. Ok, culpable DJ Aome. Es más, si gustan el contenido de un anime, nos ofrece, llegará un punto en el que lo terminemos apoyando del lado legal. Y tal como lo mencioné en otro programa de esta radio, sin el anime ilegal, no conoceríamos muchos animes. Es más, por ejemplo, no existiría incluso Anime Nexus. ¡Oh my god! Jordi Andrés. Interesante comentario. Muy bien, eso sí, merece un me encanta. Jorge Ávila, a ver, usted dígame, ¿cuál tarea me dejó? No me acuerdo. ¿Ya? Ay, gracias, compadrín. Yo, Jorge Ávila, apoyándonos desde tiempos inmemorables. ¿Ya cuánto llevas escuchando Anime Nexus, mi querido Jorge Ávila? A ver, coméntanos. Ahorita nos va a comentar Jorge Ávila. Yo mientras agrego un Ángeles. Gracias, compadrín. Gracias, gracias. Ya se está descargando tu video musical, mi estimado, mi estimadísimo Nixero. Y ese nombre lo dijiste muy bien, ¿sí? Ok. Ok. Hanano Kurasai. Vale, con todo gusto. Gracias, Suki90. Ahorita lo colocamos, ¿vale? Para papá. Qué bien, ¿eh? Tener una fanduber como lo que te da el Nexus. Muy bien, eso nos da más poder. Más power para Anime Nexus. Por cierto, no se os olvide escuchar el Castillo Legendario con Cosmos de Argentina, pero ya vive en México. Originario de Argentina, pero ya aquí mexicano. No se os olvide escuchar el Castillo Legendario de los sábados, ¿no? De 7 a 9. No, ¿verdad? De 5 a 7, hora México. Para más seguridad, consulten los horarios. Gibran Orozco, gracias por poner la canción de Yui, Happy Birthday. Está buena, buenísima, ¿no? Me encanta ese tema. A los cumpleaños. Rolando Hernández, hola, buenas tardes, compadrito. 3 años escuchando Anime Nexus, wow. Qué buena onda, Jorge Ávila. ¿Y dónde estuviste los 7 años de Alianza Anime entonces, eh? ¿Dónde? Eduardo Bravo, ya valió. Esto estará épico, dependiendo qué tranza, comenta Eduardo Bravo. Él no se lo pierdan en los Rangers de Anime Nexus todos los domingos a las 9 de la noche, ¿no? Si no me equivoco, me quedo Eduardo Bravo. Si me equivoco, pues ya consulten los horarios mejor. Que luego me equivoco ahí con los horarios, joven, ¿eh? Gracias, Suki90. Ok. Ok, ¿por qué no te habías reportado, Suki90? Imagínate, todos estos años que has desaprovechado el power. Excelente, bueno, vámonos con más pedidos musicales, ¿les parece? Sí, ¿verdad? Aunque hace falta más pedido musical. Y pues ahorita seguimos con sus comentarios, chicos. Dejen aquí el hizo Facebook porque anda como que un poco lento, ¿eh? Mi Facebook, no sé. Ok, mi querida mamita loba. Dale, dale. Perdón, ando aquí checando. Bueno. Y por cierto, no se olviden escuchar a mis compañeros la siguiente semana, ¿no es cierto? Parte de esta semana todavía. Lo que resta de la semana, pues no se olviden de escucharnos totalmente en vivo. No te pierdas en ninguno de nuestros programas. Para más información, consulta los horarios en la principal de Radio Anime Nexus. Bien, pues vámonos con más pedidos musicales. Vamos con el pedido musical de Marquitos Gómez para recordar viejos tiempos. Y él nos deleita con Rewrite de H&M Kung Fu Generation, mejor dicho. Seguido del pedido de Rolando Hernández, el tema de Oral Cigarettes. Ok, vamos a escucharlo. Y terminando este bloque musical con el pedido de Nexero, ahora sí, ahí va. El tema de One Piece. Relive, I'm sorry. Y de pilón va el corrido de Sailor Moon para que lo disfruten. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos.

quiero ser sincero, mis sueños te lo confieso. Mis pensamientos giran en mi mente, cortocircuito me causarán. Ahora mismo quisiera verte y así llorar esta luz de luna. La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber qué debo hacer. Un caleidoscopio es mi corazón. Luz de luna guía mi amor. En el jardín de la constelación, en torno a uno yo me pregunto por el destino de mi amor. Bello romance, creo en ti. Daría todo por volver a verte y en mis sueños sin poder tenerte. En mi pasado, presente y futuro, yo a ti me dedicaré. Voy a buscarte entre un millón de estrellas y de inmediato siempre te encuentro. En el amor yo todavía creo, en el poder que da el amor. Un caleidoscopio es mi corazón. Luz de luna guía mi amor. En el jardín de la constelación, en torno a uno yo me pregunto por el destino de mi amor. Bello romance, creo en ti. Chica, y digo, ajua, pues ya regresamos a Alianza Anime. Ay, ay, ay, qué onda. Es que ya tenía tiempo que no habías puesto el corrido a Sailor Moon. Bien padre, ¿no? Digo, vené. Vamos a ver a cuántos perdimos por ese gusto culposo. Ups, perdimos a 4. Bueno, pero ya pueden volver, ya pasó. El corrido de Sailor Moon, ya está, Angelus. Digo, bueno, pero es que ya saben, aquí en Alianza Anime ponemos casi de todo menos eso. Con temática anime, por supuesto. Adaptaciones. Eduardo Bravo dice, ya valió esto, estará épico, dependiendo qué tranza comenta. Rolando Hernández, ¿alguien sabe si se cayó o me? No, perdón, no me caí. Jorge Ávila, ¿y cómo le ha ido en su trabajo, doctor, profesor, comadre tercera? Pues bien, bien, compadrito, hay mucho trabajo, mucho, le tengo que dar, ¿cómo se dice?, mantenimiento, digamos, a las computadoras, aprovechando que es receso escolar, le tenemos que dar mantenimiento ahí. Aunque sí estaría bien unos chicos de servicio, pero bueno, pues ya ni modo, ya estoy ahí solilla. Rolando Hernández, pero bien, compadre, gracias por preguntar. Rolando Hernández, respecto al tema del día, déjame decir que si vamos a hablar de anime gratuito o no hay muchos pros y contras, y no hay muchos pros y contras, por ejemplo, cuando vemos que una empresa ve poder económico en un producto, siempre intenta tener sus derechos, lo que probablemente, aunque no lo aceptemos, todo en cualquier momento se puede convertir en un objeto con propiedad. Pero hay un problema cuando una empresa adquiere anime. Tenemos el ejemplo de One Punch Man 2. Su mala animación, que si no se hubiera quedado a la gente, les hubiera importado poco y no hubiera mejorado su animación. Shikai, gracias por tu comentario, mi querido Rolando. Jorge Ávila, sí, claro, a esa me refiero. ¿Cómo eres, Jorge Ávila? ¿La innombrable? Pablo Bese, bueno, antes de poner una Biblia, dejaré que Aome tome agua. Voy a preparando esa garganta. Ok, tengo miedo. Nacho Godoy, lo veo difícil, mi lady, pero yo respeto la legalidad. Pero hay series que ni siquiera tienen licencia. Oh my god, fuertes declaraciones. Y creo que voy a agregar otro Angelus, porque aquí van algunos super comentarios de la gente. ¿Qué onda, Matsuri Nexus? ¡Saludos! Bueno, no me sale tan bien como a ti, pero muchos saludos. Saludos, mi querido Peiro. ¡Ay, Dios! Eduardo Bravo. Super comentario puso. Si hubiera dos, doble me encanta, le pondría doble, pero... ¡Oh, oh! ¡Uy! Comentarios saca pulmones, y los que están aquí en el Facebook, en el grupo de Alianza Anime, lo podrán ver ahorita. Oh Dios. Yes, Uki 90, Angelus, me encanta Angelus. ¿Y dónde es un coronado? Como el Dr. Zibis y algo así. Pongan la de Goku, la luz de tu luz es refle. ¿Qué? Replaneciente ranchera. Creo que sí la tengo, pero ya fue mucho de música de corridos. Sí, yes, de Inuyasha, me encanta a mí también. Ok, ya vamos, me quedé a Suki 90 con tu, canción. Es que ando un poco aquí con los pedidos musicales. ¿Qué nos comenta Jorge Ávila? Estoy agarrando valor, de hecho. En sí conseguí Anime Nexus en el 2012, pero luego perdí el rastro. Y este año me pregunté qué pasó con la radio y pues ya llegué aquí. Ah, ok. Lleva 3 años escuchando Jorge Ávila la radio. Excelente. Yo llevo 7 años escuchando la radio. ¡Wow! Me siento vieja. Pablo Perver dice... No es cierto. Carlita Simón dice... Pablo Perver se está redactando sus sacapulmones. Sí. Así que si no habla, imagínate cómo ha de estar. Los perdiste. Un minuto de silencio por los perdidos en el corrido. A ver, déjame ver si ya volvieron. Ya volvieron, ya ven. A 4 personas no les gustan los corridos. Ni hablar. ¿Qué más nos comenta por acá? Ah, Tipei, no es cierto, cierto. Dice que va a haber un torneo de puzzlers, bobles, este jueves 25 de julio. Las instrucciones para participar y el horario están en la página oficial de Facebook de Anime Nexus. Saludos, dice Tipei Kun. Lo organiza Skyhoppers, para que lo vean, chicos, ahí y se inscriban en este torneo. Gracias, mi querida Mariana López. Y pues ahorita hablamos de eso. ¿Qué te parece? Y luego, ¿por qué se nos fue el público por los corridos de DJ Yoma? Lo siento, es que me gustan. No te ponemos tu pedo musical, porque yo Gibran Orozco, Gomene. Se me pasó. Saludos a Lothar Juanalo. Que tengas buena semana, muchas gracias igualmente. Eduardo Bravo, lo que puedo decir, ahí va el super comentario. Lo puedo decir de conveniente es que casi todos los animes es una contrariedad, porque cada que se hace un nuevo anime, no sé cómo decirlo y pensar realmente necesario entre lo legal e ilegal. Ciertamente en las páginas que son de contenido ilegal, no sé, es como una orden de tacos, pero de dudosa procedencia, considerando que no tienes la censura o las escenas cortadas o diferentes entre las escenas originales y la transformada, dependiendo de la región. Últimamente, en estos años demuestran cambios y entre otros aceptan con ciertas limitaciones del anime, lo que no sucede es en el legal, porque por la falta de variedades o títulos llamativos, por eso las empresas legales, así como dan retribución a los creadores del anime por los derechos reservados y creados dentro de ese modo, no pueden decidir realmente si es necesario poner en un bando definitivo. Sin embargo, es importante saber que no todos se avientan a una buena subtitulación al español, ¿cierto? Pues ahí tenemos a Kari-chan, ¿no? También con sus mangas. Subtitulación al español latino. Porque a veces no tenemos esa certeza de que quede o no bien. Primero que nada, unos son para hacer su trabajo y otros la pasión para que se le entiendan y el anime suba en el rating del mismo. De cualquier género, es más, hasta en los hentais debe haber drama, porque si están mal traducidos, pues vale para dos cosas. Ok, para nada y la mala fama. Además, como tal, los amantes del anime se deben de dar cuenta de esa forma para no sentir que nos roban o dejan mala traducción hecha con las patas. Comenta Eduardo Bravo. A veces quisiera hacer esa voz de la razón para saber que deben ser variados y a un bajo costo para que los que ven anime legal tuvieran su lugar para darles más. Porque el anime debe ser para los amantes y creadores, para ejemplificar este concepto, entre más barato y legal sea, tendría más usuarios. Aunque duraría su membresía entre 1 o 3 meses, podría generar en cierto modo ganancias. Por eso pasa con los ilegales, tienen su parte por lo mismo. Además, sin tanta censura nos darían una idea de cómo puede darse a notar. Nótese que uno mismo se puede hacer, aunque por obvias razones la mercadotecnia nos hace ver que quieren más. Hace tiempo pocos derechos, por ello yo mismo pienso que lo legal debe ser flexible y saber cómo darle un buen servicio de mercadeo, sobre todo la variedad. No sé, salvo en mi pequeña opinión, pequeña, y puedo decirte, espero no te saque el pulmón de ella, hombre. Ok, muchas gracias por tu comentario, mi estimado Eduardo Bravo. ¡Wow! ¡Ok! Ok, que andan aquí en el IRC comentando. Que pedirle a DJ Yome que transmita un viernes en la mañana y que ponga cumbias, corridos y echar harto desmadre. ¿Un viernes? Pues no sé, como ahora ya ando trabajando en las mañanas, mi querido Satanás. Pero podríamos preparar un podcast. ¿Qué te parece? Sí, gracias, me quedo Dick Zero. Dice, qué bueno que regresaron esos cuatro que se fueron con ese gran corrido. Estuvo bien, a mí también me gustó y se notó. Esto es para darle cierta frescura, ¿no?, al programa. Ok, Sebastián Talero, ¿qué nos comenta? Pues eso depende, pero si uno puede pagar sería legal, si no como mucho toque ilegal. Pero lo ideal sería apoyar para ayudar a la serie, creadores entre otros. Muy bien, cierto, mi querido Sebastián Talero. 8:28 p.m. hora México, qué rápido. Recuerda que el tema del día es anime legal versus anime ilegal, servicio y disponibilidad. ¿Tú cuál prefieres? Aquí tema sugerido por Pablo PS. Y aquí tenemos un comentario de Marquitos Gómez. Oh Dios, ¿qué es esto? ¿Qué onda con sus super comentarios del día de hoy, muchachos? Todavía tengo pedidos musicales pendientes. ¡Qué mala onda! Ok. Bueno, pues vamos a tener que elegir entre super comentarios y pedidos musicales. Pues vamos por los super comentarios. Recuerden que pues aquí es un programa de opinión. Principalmente Alianza Anime. Ok, bueno, respiraciones, vaso de agua, listo. Marquitos Gómez, el 2.0, dice, buenas noches mi estimada DJ Yaomé, Esta vez te recomiendo un vaso de agua o juguito. Pues debería de incluirlo, ¿eh? Es un super comentario. Ya que esta vez sí traigo algo de contenido. Esta noche vengo con todo para el tema de la semana. Anime legal versus anime ilegal. Servicios, disponibilidad, ¿cuál prefieres? Antes de comenzar, empieza a colocar 4 Angelus o más. Ok, 4 Angelus. 1, 2, 3 y 4. Gracias. O más, o un corte musical. Pero si sientes que ya estás muy segura de continuar, pues adelante. Ok. Ya sabiendo que el anime legal e ilegal a la mente, vamos uno por uno. Cabe recalcar que son mis puntos de vista como espectador y como usuario. Ventajas del anime legal. Punto número 1. Damos gran aporte a la industria para que sigan produciendo animes nuevos de diferentes autores. Punto número 2. Por lo general, los servicios de streaming ofrecen animes que tienen licencia de cada temporada. Número 3. Algunos beneficios para los suscriptores que pagan la membresía. Número 4. Algunas pequeñas exclusivas para los suscriptores antes que los demás, no en todas las plataformas, aclaro. Punto número 5. Crecimiento de la industria del anime. Número 6. Los capítulos los encuentras en unas horas después de su emisión. Muy cierto. Punto número 7. Apoyo al autor. Si bien son buenos puntos, hay que recalcar que son pocas. Ahora bien, las desventajas. Punto número 1, no hay un catálogo extendido, es muy poco. Punto número 2, tienes que esperar al menos 1 o 2 días más para poder disfrutar un capítulo nuevo. Punto número 3, la mayoría de los subs están hechos con las patas. Mal redactado, falta de conceptos. Prefiero hacer cantidad que calidad al ser, ¿no? Prefieren hacer cantidad que calidad, ¿no? Ahí. Punto número 4. El concepto de licencias no se aplica para todas las regiones. Por lo general, buenas series no están disponibles en tu país. Ok. Punto número 6. En los últimos doblajes oficiales de Crunchyroll son de muy mala calidad. No todos. No. La mayoría de las empresas de anime no tienen mucho interés en la cultura latinoamericana. Por ello de que traen más dinero Estados Unidos. Punto número 8. En la mayoría de los casos hay problemas con la plataforma legal donde no te dan solución. Punto número 9. No te dan soluciones conforme a problemas de estabilidad entre la página legal y su servidor. Punto número 10. Publicidad innecesaria siendo miembro premium y no dan soluciones. Punto número 11. Hay pocas páginas legales en español con contenido de anime. Esas serían para las ventajas y desventajas. Para las plataformas legales hay más, pero son cuestiones legales que no vienen al caso. Ahora bien, vamos con las ventajas y desventajas de una plataforma ilegal. Cabe recalcar otra vez que son mis puntos de vista como usuario y espectador. Comenta. Vamos a ver las ventajas del anime ilegal. El catálogo es muy extenso, puedes encontrar series muy antiguas como nuevas. Punto número 2. Los nuevos capítulos los encuentras en cuestión de horas. Punto número 3. Hay más páginas de anime ilegal para buscar alguna serie. Punto número 4. La mayoría de los subs están bien hechos, no todos, algunos fans que subtitulan se basan en el idioma inglés y mejor que las páginas legales. ¡Qué buena onda! Punto número 5. Suena algo descabellado, pero las plataformas ilegales han hecho miles de fans a series de anime que las plataformas legales no habría hecho nunca. Punto número 6. Otro punto es que contribuyen más comprando mercancía oficial de las empresas o del autor que una membresía de la plataforma. Ok, ilegal. Punto número 7. Siempre que cae una página ilegal, nacen 3 más. Ok. Punto número 8. Encuentran contenido extra de las series favoritas o las películas que la plataforma legal no posee. Punto número 9. Algunas páginas pueden iniciar sesión, marca qué anime ya viste y cuáles no, ¿cierto? Puede que haya más puntos, pero por el momento son los que se me vinieron a la mente. Pero como es normal, no siempre todo es miel sobre hojuelas, vamos con las desventajas. Punto número 1. La excesiva publicidad en las páginas ilegales de algo se tiene que mantener en línea, pues sí. 2. Las caídas que pueden sufrir estas páginas también. Punto número 3. Algunas páginas lucran con las series, cosa que no debería pasar. Punto número 4. Si no hay un capítulo online, tarda mucho en colocarlo nuevamente. Punto número 5. Algunas páginas ilegales vienen con adblock, una ventana que se abre con publicidad. Punto número 6. Otras páginas sí o sí tienen que deshabilitar el bloqueador de anuncios para ver una serie. Por el momento son todo lo que se me ha ocurrido en casi la hora que lleva Alianza Anime Nexus. ¿Estás bien, DJ Ome? Espero que sí. Siguen escuchando Alianza Anime con DJ Fernanda alias DJ Ome. ¿Por dónde? ¿Dónde más? En Anime Nexus, la número 1 y nada más. Saludos. ¡Wow! Super comentario, ¿eh? ¡Wow! Pues muchas gracias. Es más, una ovación. ¡Qué bárbaro! Ok, tenemos aquí otro super comentario de Pablo B.S. Bueno, ese lo dejamos al final. ¿Qué les parece? Ya que eres el protagonista de la noche, vamos con el comentario de Jorge Ávila. ¿Se fueron porque les dio miedo que la comadre sacara su buchón interior? ¿Su buchón? ¿Qué es buchón? Jorge Ávila, no hombre, pues si se fueron por un correo se pierden de lo bueno, ¿verdad que sí? Héctor Abraham, qué milagro. Hola DJ Yomi, buenas tardes. Es un tema muy discutido, ya que lo legal sería lo más correcto, pero a veces su contenido no está completo, tiene lo que uno busca y por eso una gran parte prefiere lo ilegal, pues sí. Por ejemplo, yo digo que un programa de esos legendarios de 11 a 1 de la mañana, así fue, conocimos a la comadre. ¿Así me conociste, Jorge Ávila? No me acuerdo de eso. Ok, vámonos con las siguientes piezas musicales y regresamos ya para finalizar programa porque ya se nos fue el tiempo. Ok, Ignacio Godoy, vale, vamos con estos tres pedos musicales y pues enseguida regresamos. A ver, ya serían los últimos, de hecho, porque ya no nos va a alcanzar el tiempo. Gómenes, chicos, hoy hubo mucho comentario, mucho contenido, muchas gracias. Así que pues vamos a tener que sacrificar pedidos musicales. Gómenes. Muy bien, vámonos con el pedido de... Ok, de Gibran Orozco. Aquí está mi querido Gibran, tu pedido musical. Seguido del pedido de Sebastián Talero. Una de Special Gear. Y terminando este bloque musical con el pedido de mi estimada... No, perdón, Isel, ya voy. De mi estimada Mariana López. Vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Baby, this darkness paved its drive. dead to my soul and I. No longer in shadows I perceive the light. What I'm yet to encounter, I wonder how. Oh, Chica, pues ya regresamos rápidamente a los 10 minutos que restan de Alianza Anime. Vamos con el comentario del patrocinador de este tema del día, de Pablo BS. Anime legal versus anime ilegal. Y él nos comenta: muy bien, comencemos con la Biblia. Así es que espero que Aome haya tomado mucho aire. ¿Algo? No podemos hablar de anime legal sin antes hablar de la ilegalidad. Debido a que todos hemos visto algún anime de manera ilegal, es casi imposible que alguien no lo hiciera cuando estuvo el boom en México, porque anteriormente este solamente se podía conseguir así, inclusive con los amigos, los cuales también pudieron haberlo prestado. Yes, así es. Saludos a Misael Saucedo, por cierto, muchas gracias, mi querido Misael, por estar en sintonía de Alianza Anime. Con el tiempo, nos comenta Pablo Bese, las opciones se fueron terminando, como en mi caso, las convenciones dejaron de vender series, lo cual hizo que varias personas ya no pudieran adquirirlos. Sin embargo, esto también dejó un gran hueco. Varios seguramente veían alguna figura, y si no hubiera visto anime ilegal, sin duda esa figura ni siquiera les hubiera llamado la atención, y con eso es una compra menos, tanto para los autores como para los distribuidores. Eso sí. Luego vino el internet. Esto permitió a varias páginas ofrecer anime de manera gratuita, aunque ilegal, pero tenemos la misma vertiente. Gracias a eso, varios deseaban conseguir mercancía. ¿Y de dónde viene esa mercancía original? De Japón. Por lo que era una pérdida total. Por lo que no era una pérdida total, pero también las productoras deseaban eliminar eso. No sé qué tanto del dinero vaya al autor de la obra, pero no creo que el autor que se quede con un 70% de las ganancias se maría muy bello. Llegan las plataformas de anime que permiten ver anime de forma legal, pero llegaron con un catálogo algo pobre y su servicio no era el mejor. Poco a poco han ido mejorando, incluso plataformas como Crunchyroll ya han actualizado a HTML5, y eso que sí ha arreglado varios problemas. Por desgracia, los servicios les falta mucho para ser perfectos para varias personas, debido a que no contienen todo el anime de la temporada, lo cual veo algo imposible. Liberar las licencias, y mientras esto no se arregle o se unifique, seguirá existiendo el anime ilegal. Tal vez al unificarse continúe existiendo, pero ya puede ser en una menor medida. Y por eso sí les preguntaban, trato de ver siempre el anime de forma legal, pero en ocasiones sí debo recurrir a la vieja confiable, debido a que no existe todo y en ocasiones lo necesito para realizar algún review de videojuegos que toma ese anime, como Persona 5, Dead Alive, Gundam, Macross, entre otros animes que cuentan con videojuegos. Imagen Ricolina patrocinada por DJ Aome. Ajá. Wow, qué bárbaro. Muchas gracias, Pablo BS. Qué buen comentario. Sí, 10 minutos ya nos quedan. Ok, últimos comentarios. Eduardo Bravo, quiero un maratón en la noche. Ay, yo también. Jorge Ávila, comadre, que no se le olvide que no nos puede dejar sin eso que no puede faltar. Lo que nos da energía para nuestro día a día, lo que nos guía por el buen camino, la voz, esa voz de la doctora profesora comadre Sama. Jikai, gracias, compadrito. Muchas gracias, Pablo BS, por tu tema del día, bastante controversial y pues muy buenas opiniones escuchamos el día de hoy. Vamos con el último comentario de Misael Saucedo. Hola, me llegué tarde, pero estoy en cuanto al tema, la verdad, prefiero el legal para poder ayudar a la industria del anime, y Crunchyroll tiene un muy buen catálogo. El ilegal nos ayudó a conocer muchos animes a buen precio. Te hago un pedido, el tema de K-On. Ok, listo. Servido. Muy bien, pues vámonos despidiendo como gente decente. De nada, gracias Pablito, muy buen tema. Vamos despidiendo de la gente del IRC. Bueno chicos, pues gracias por haber sintonizado y haberme acompañado. Gracias a los chicos del IRC, por Shima Keitaro, a Rukia, a Satanás, a Spider, a Wolf, a Kari Himura, a César, a DJ Yaome, a Edson Coronado, al Desmadrugado, a Hiro, a Julio 91, a Marquitos Gómez, a Nick Zero, a DJ Lili, a Rani, a Suki 90. Muchas gracias chicos. Muy padre la convivencia. Ah, lo inevitable, cierto. Ok. Cierto, mi querido. Carlitos Imán. Ya se me había olvidado. Bueno, a ver, déjame ver dónde puse mi... Acá está. Ok, vamos a hacer lo de inevitable. Llega, y pues con este tema de Vengadores vamos a despedir el programa de una vez. A ver ahí, ¿qué tal? ¿Sí se oye? Perfecto. Sí, ya voy. Gracias. Pues muchas gracias a todos por la sintonía. Gracias a los chicos de Facebook. Gracias por sus super comentarios, chicos. En verdad, lo aprecio bastante. Con este fondo musical, pues, no me resta más que agradecerles el haber escuchado una vez más Alianza Anime con DJ Yaome. Nos escuchamos y leemos en la próxima transmisión, en otro San Martes. Pues siguen en sintonía de Anime Nexus, sigue Davido y su, programa, Otaku Rumble. Y pues, con este tema... tendremos que decir la siguiente frase, ¿verdad? Recuerda que cada San Martes es, hasta el momento, inevitable de Alianza Anime con Michelle Oman. Por supuesto que Radio Anime Nexus es inevitable, por supuesto. Jikai, cambiemos fondo musical para despedir el programa. Por cierto, el último pedo musical es de Ignacio Godoy. Música, DJ, por favor. Jikai, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Nos escuchamos y leemos en la próxima transmisión. No sin antes decirles que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Grooving. Double the cap on the wall. VG's grooving. Breaking hearts all across the dance floor. Boom, boom, boom.